Opel Asmóvil Tudela, concesionario oficial Opel en La Ribera, patrocina Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy, además, en esta tertulia Objetivo La Ribera vamos a contar con dos parlamentarios que ya nos están escuchando. Vamos a poder dialogar con el parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, don Alberto Catalán. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Y también don Carlos Jimeno. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro, y Carlos Jimeno, del Partido Socialista. Vamos a poner en antecedentes a la audiencia de Radio Tudela. El pasado 6 de febrero, desde el Ayuntamiento de Tudela, se presentaba el estudio para el desarrollo del campus universitario. El documento analizaba casos de éxito de centros de toda España y buscar ser un punto de partida para un liderazgo compartido con Gobierno de Navarra y otras entidades económicas y educativas. En él se recoge un análisis de la evolución y la situación actual de la oferta universitaria de Tudela. En la presentación que corrió a cargo del alcalde de Tudela, Neco Larrarte, y el concejal Carlos Jimeno, del Partido Socialista, se hizo referencia al hecho de que la apuesta del Ayuntamiento para liderar el desarrollo de la formación superior en Tudela viene motivada por la falta de concreción del Gobierno de Navarra y la no inclusión en el plan estratégico de la UBNA presentado recientemente de ninguna alternativa al campus de Tudela. Un informe en el que manifestaba su interés por buscar otras universidades que quisieran implantar estudios en Tudela. En respuesta a esta postura tomada por el Ayuntamiento de Tudela, el rector de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso Carlos Sena, en la presentación de las nuevas titulaciones que se van a implantar en los próximos 3 años en la UBNA, este pasado 12 de febrero eliminó toda posibilidad de que alguna nueva titulación se implante en el campus de Tudela, al señalar que era una locura hacerlo, al no existir demanda suficiente. En palabras textuales, cuando uno analiza, porque eso lo tenemos analizado, cuál es la demanda en Tudela, entendido de forma amplia, la titulación más demandada tendría 10 alumnos por año, que además se imparte en Pamplona y es derecho. O sea que sería una locura impartir un grado de estos en Tudela. Eso para empezar. Desde el rectorado, ante nuestra insistencia para poder entrevistar al rector de la UBNA, hoy mismo nos han denegado hacer más declaraciones, argumentando que lo que se quería decir ya se dijo en la rueda de prensa del 12 de febrero. Con estos datos empezamos esta tertulia. En primer lugar, Carlos Jimeno, que también fue impulsor de ese plan que se realizó para la universidad. Carlos Jimeno, ayer en el Parlamento también una sesión interesante. Sí, bueno, claro, porque nosotros pensamos y tenemos muy claro que son los poderes públicos, pues tienen que comprometerse también con la universidad, ¿no? Que tienen que conseguir que se comprometa que la universidad pública, aparte de que tenga el desarrollo autónomo que le corresponde por la autonomía universitaria, pues también tienen que trabajar para que la universidad pública se comprometa más con el entorno, con la sociedad, con sus necesidades, con los proyectos de futuro y para que el conjunto de los ciudadanos, para que el conjunto de la sociedad pues se sienta implicada con la misma. Por eso nosotros propusimos que el relanzamiento, la dinamización, el trabajo del campus de la Universidad Pública de Navarra en Tudela estuviera incluido en el plan estratégico de 2016-2019 que presentó el rector de la universidad, porque desde el mismo momento en que lo presentó se generó una necesidad, porque se observó que no existía una mirada vertical sobre el campus de la Universidad Pública de Navarra en Tudela, y sí que había una mirada horizontal. Y hombre, nosotros lo que queremos es que el campus sea una fábrica de ideas, sea un polo de innovación y sea un tractor de talentos, y que, al contrario de lo que decía el rector, por lo que estabas comentando en la entradilla, pues hombre, que el planteamiento es al contrario. El planteamiento es, digamos, saltar o esa barrera demográfica, y no que los estudiantes de Tudela puedan estudiar aquí, sino que vengan muchos estudiantes de otras latitudes, de otras comunidades del resto de España. Al respecto, Alberto Catalán. Bueno, lo que es evidente es que el sur también existe, ¿no? Y en este caso concreto, a la hora de participar y de contribuir al equilibrio territorial que se tiene que dar en Navarra, fundamentalmente con un foco importante como es la Ribera de Navarra, pues por lo tanto en esa dinámica y en esa estrategia se planteó en su día, y hay que reconocerlo, con el criterio contrario de la propia Universidad Pública de Navarra, de todos los rectores que ha habido desde que se planteó esa posibilidad, pues desde Antonio Pérez Prados, Pedro Burillo, incluso ahora con Alfonso Carlos Sena, incluso con el anterior, pues a la hora de permitir que también la Ribera tuviese un foco de atracción fundamentalmente académica y de inversión y sobre todo desarrollo profesional, académico y económico, ¿no? Y en esa línea hay que reconocer que Unión de Pueblo Navarro y el Partido Socialista así lo entendieron, y gracias al compromiso de estas dos formaciones, pues el campus de Tudela es hoy una realidad. Una realidad que no hay que dejar morir y que no hay que dejar, sobre todo, en manos única y exclusivamente de lo que hay establecido hasta ahora. Y, por lo tanto, nosotros siempre hemos mirado con cierta envidia sana, por lo que ha ocurrido en Soria o lo que ha ocurrido también en la Almunia, ¿no? Donde la Universidad de Zaragoza y la Universidad también de la propia Castilla y León, pues siempre han hecho una apuesta pues a acercar los estudios universitarios para la gente que también vive en esas localidades y en esos entornos, ¿no? Y en esas áreas de influencia. Por lo tanto, nosotros creemos en el equilibrio territorial, creemos que el campus del Tudela es fundamental y es necesario para el desarrollo de la propia Ribera y de la zona de influencia, ¿no? Y de ahí que nosotros sigamos apostando pues porque se sigan implantando otro tipo de estudios y sobre todo acorde a las necesidades que se plantean por parte de la ciudad de Tudela, de la Ribera de Navarra y de su área de influencia, que está también comprendida pues con La Rioja, con Aragón y con la propia Soria, ¿no? Y por lo tanto, en esa línea, todo lo que se puede hacer, adelante. El rector, sinceramente, pues siguiendo la dinámica que han tenido otros rectores anteriormente, pues en este caso, y lo dijimos ayer también en el salón de plenos del Parlamento de Navarra, no fueron unas declaraciones prudentes, sobre todo sabiendo la situación que se está viviendo en el campus de Tudela y que está viviendo también en Pamplona, ¿no? Siempre se ha dicho que la educación no es una inversión, no es una cuestión única y exclusivamente económica, porque si así fuese, pues deberíamos analizar otros grados y otros estudios que están implantados en la propia campus de Pamplona, que tampoco tendrían esa rentabilidad que algunos exigen para Tudela. Ya que estamos hablando de lo que sucedió ayer en el Parlamento de Navarra también, ¿qué significa, qué creen ustedes dos que significa que se haya apostado porque la Universidad Pública de Navarra incorpore al plan estratégico de la UMNA tanto el desarrollo del campus de Tudela como la implantación de un nuevo grado de medicina? ¿Qué va a suponer esto para el campus de Tudela que esté recogido en ese plan estratégico? Alberto y luego Carlos. Bueno, nosotros en relación al campus de Tudela lo tenemos muy claro, ¿no? Sobre todo porque ya establecido y hay que potenciarlo, y porque además creemos en el equilibrio territorial y porque creemos que los ciudadanos de la Ribera también tienen derechos y no tienen por qué ser pisoteados o para realizar cualquier estudio universitario si tengan que desplazar a Pamplona, a Zaragoza, a Logroño. Y que ahí en esa línea, pues bueno, ya sabemos que no todos los alumnos de la Ribera podrán estudiar en Tudela o en Pamplona, pero sí tendrán más posibilidades y sobre todo porque será un poco de atracción importante académico, empresarial y de desarrollo de futuro para la propia La Ribera tener un campus como el de Tudela. Y por otro lado, bueno, nosotros con el grado de medicina creemos que primero hay que hacer los informes pertinentes, los estudios correspondientes, porque tampoco debemos desaprovechar las oportunidades de tener una universidad como la Universidad de Navarra, donde ya viene implantado este grado de medicina, y sobre todo teniendo en cuenta el reconocimiento nacional e internacional. Y por eso una política de becas también puede contribuir, y sobre todo que esté alejado de cualquier planteamiento o menosprecio ideológico, pues porque se tengan perjuicios hacia la propia Universidad de Navarra. Y sobre todo porque así se evidencia en algunos posicionamientos como los que vienen desarrollando Bildu, que son los que más están apostando por este grado de medicina, y fundamentalmente no por un interés general para la comunidad o para los estudiantes de Navarra, sino fundamentalmente por un criterio ideológico y de menosprecio a lo que representa la Universidad de Navarra. Queda claro, señor Catalán. Y señor Gimeno, ¿qué va a suponer que está recogido en este plan estratégico? Hombre, yo ya comentaba que los poderes públicos tienen que implicarse en el desarrollo, en este caso de la universidad. Sí que quiero destacar que ha habido un desarrollo y ha habido un trabajo institucional, quiero decir que ya ha habido resoluciones parlamentarias que se habían aprobado desde noviembre de 2017, desde que el rector estuvo ahí, ya había habido resoluciones del Pleno del Ayuntamiento de Tudela donde se había instado a la Universidad Pública de Navarra que valorara esto, pero también en el Pleno Monográfico de la Ribera, en que se celebró en octubre de 2017, también se instó a que se trabajara ese tema, y quiero recordar que entonces estuvo el apoyo de todos los grupos. Lo que ocurre es que luego esta cuestión, pues vamos a ser claro, vamos a trasladarle a la ciudadanía la realidad, porque ayer, aunque la votación en el pleno del Parlamento de Navarra pues fue prácticamente unánime, salvo la abstención de H. Bildu, pues no todos los grupos del cuadripartito han estado alineados en este sentido desde el principio. Quiero recordar que en la primera moción que se debatió en el Parlamento de Navarra, hombre, pues ni Izquierda Esquerra, ni Geroa Bai, ni H. Bildu estuvieron apoyando esta cuestión. Luego sí, posteriormente, la apoyaron en el pleno monográfico de la Ribera, pero ayer con la intervención del portavoz de Geroa Bai fue una intervención directamente enfocada a votar en contra de esta iniciativa. Lo que ocurre es que luego la petición de la votación que se hizo por Partido Unido del Pueblo Navarro cambió de alguna manera ese sentido de la votación, que no el contenido de la moción. Y yo lo que quiero recordar es que, hombre, pues no se contempla este tipo de cuestiones, parecen una locura, y dos cuestiones. Yo creo que el informe que se ha presentado por parte del Ayuntamiento de Tudela habla de un camino inverso, que no va de la universidad a la localidad, sino que va desde la base del desarrollo local a los ofertantes formativos. Hombre, y nosotros nos gustaría que fuera un desarrollo de la Universidad Pública de Navarra, pero nosotros también apelamos a que se pueda crear otra marca de Tudela, un campus de Tudela, un campus de la alimentación, una marca más amplia donde puede entrar la UNED, donde puede entrar otras universidades de otras latitudes, donde puede entrar directamente, obviamente, integrada la ETI y, pues hombre, determinar un sector objetivo definido e integrar una oferta formativa que atraiga. Pero, por acabar, hombre, la presidenta Barcos estuvo presentando la estrategia inteligente comarcal, que presentaba el consorcio de EDER, y una de las acciones estratégicas fundamentales es el hecho de que se relance el campus y que el campus de la Universidad Pública de Navarra sea pues un polo de innovación y sea un polo de ayuda al desarrollo de la comunidad foral en general y de la Ribera en particular para vertebrar. Por lo tanto, no creo que todos estemos absolutamente locos. Referente a estas palabras, es que es un choque de trenes, ¿no? Entendemos que si por un lado la estrategia de especialización inteligente nos encontramos que va educación, investigación, todas las palabras que tienen que ver con el desarrollo de este territorio, ya que la universidad se creó, que en su día había personas que estaban a favor o en contra, pero ahora ya está, que estas palabras del rector es que es un jarro de agua fría, como estábamos hablando anteriormente. Alberto Catalán, acerca de lo que estaba hablando Carlos Gimeno sobre el plan de especialización inteligente de la Ribera y con estas declaraciones, ¿alguna conclusión a la que llega usted? Bueno, pues porque hay unas formaciones políticas que tenemos las ideas muy claras en relación a la Ribera y al campus de Tudela y que otras pues no. Y como decía muy bien Carlos Gimeno, ayer se evidenció el discurso del portavoz de Geroa Bai, fue en contra del campus de Tudela, y eso es una realidad, pero luego la votación pues no le quedó más remedio que votar afirmativamente, y por lo tanto poco se puede esperar de ese tipo de planteamientos. Están más preocupados en euskaldunizar la comunidad, en euskaldunizar la propia Universidad Pública de Navarra, como también se pudo ver ayer en pleno con esa y con otras iniciativas, y no les preocupa realmente el desarrollo que pueda tener el campus de Tudela. Sobre todo teniendo en cuenta que al final el equilibrio territorial es muy importante y nosotros lo queremos priorizar. Y sobre todo en el tema concreto de la Ribera, de los estudios que se están realizando, pues hay unos centros de secundaria y de formación muy importantes. Tenemos la ETI, pero también tenemos la Escuela de Artes de Corella, que también tiene que tener un apoyo y un respaldo, porque si nos fijamos únicamente en la rentabilidad económica, pues todo no tendría sentido. Y vuelvo a insistir, incluso algunos grados que están implantados en la Universidad Pública de Navarra, en la propia sede de Pamplona. Y de ahí que la definición y el posicionamiento y sobre todo el compromiso, la complicidad de los agentes económicos y sociales y también políticos, como entidades locales, como formaciones políticas, como empresas, en la Ribera es fundamental, porque si no, al final nos pasará como es pasando en otras comunidades autónomas, que todo se limita a establecer posibilidades en las capitales de provincia o en las capitales de comunidades autónomas y en otros núcleos de población importantes que también tienen derecho a este tipo de servicios, pues se van a quedar relegados. Y eso es una cuestión que no se puede consentir. Y por otro lado, lo que se vuelve a demostrar una vez más, que la distancia de Pamplona a Tudela es diferente que la de Tudela a Pamplona. Y eso es, bueno, pues una reivindicación, y vuelvo a insistir, si hubiese sido por los propios órganos rectores de la Universidad Pública de Navarra, en este momento el campus de Tudela no existiría. Y tuvieron que ser otros agentes económicos, sociales y fundamentalmente políticos y formaciones políticas con el gobierno en su día de Unión del Ponávarro, con el respaldo también del Partido Socialista, a la hora de establecer que este campus también tenía que ser una realidad y que tenía que dar un servicio y, sobre todo, un proyecto de futuro para la Ribera, para una zona muy importante de la de Navarra y que también tiene derecho a este tipo de posibilidades. Lo recordamos, estamos hablando en esta tertulia Objetivo La Ribera. Hemos intentado, hoy mismo nos han denegado el rector hacer más declaraciones, argumentando que lo que se quería decir ya se dijo en la rueda de prensa del 12 de febrero. Y lo que se quería decir, palabras textuales, cuando uno analiza, porque eso lo tenemos analizado, cuál es la demanda en Tudela, entendido de forma amplia, la titulación más demandada tendría 10 alumnos por año, que además se imparte en Pamplona y es derecho. O sea, que sería una locura impartir un grado de estos en Tudela. Eso para empezar. Estas son las declaraciones, Carlos Gimeno. Hombre, pero es que yo creo que el enfoque es absolutamente diferente. Yo creo que está entrando el rectorado en un enfoque muy concreto. Es decir, nosotros hablamos de generar un ecosistema en el que confluyan todos los elementos que están vinculados en el desarrollo de una actividad concreta y que permitan crear, pues, una imagen identificativa de Tudela, que yo creo que ya la tiene, que es el tema agroalimentario, pero se podría abrir a otros campos, y una imagen atrayente con la que se supere efectivamente eso que hace alusión el rector, la barrera demográfica del alumnado objetivo. Es hacer, de alguna manera, de Tudela una referencia, pues, para la formación, una referencia para el desarrollo profesional, una referencia para el desarrollo empresarial y para el desarrollo tecnológico en un sector o en varios sectores que estén previamente definidos. Esa es la cuestión. ¿Cree usted que el alcalde de Tudela tenía que ser más claro en sus palabras o está siendo suficientemente claro? Carlos Gimeno. Hombre, yo creo que el alcalde de Tudela ha colaborado porque este es un acuerdo de gobierno, es un acuerdo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela, y el alcalde de Tudela, pues, ha cumplido con el acuerdo que teníamos, que era distar del Gobierno de Navarra para que amplíe la oferta educativa del campus de Tudela ofertando ahora. Quiero decir que lo que consiste es exactamente en desarrollar estructuras, una especialización sectorial, pero al margen de esto, quiero decir, el Gobierno vasco, lo dije ayer y ayer en el Pleno Parlamento, ese Gobierno que tanto mira el Gobierno de Navarra habitualmente, ha dado un paso en esa dirección planteando una medida pionera, porque facilitan la convalidación de hasta 60 créditos universitarios para que un alumno de FP elija una serie de titulaciones. Y la Universidad de Mondragón, oiga, ha asumido ese reto y ha lanzado un modelo que podríamos denominar el 2+3, 2 años en FP y 3 años en el ámbito universitario. Y lo integra, pues, en su oferta formativa, en ciclos de grado superior, en la escuela politécnica, en la facultad de empresariales. Por lo tanto, yo creo que, vuelvo a decir, no todo el mundo está equivocado. Por finalizar, Alberto Catalán. Bueno, yo creo que al final es un proyecto de futuro y sobre todo un proyecto que ha venido a quedarse, independientemente de lo que puedan decir algunas formaciones políticas, fundamentalmente las nacionalistas, que siempre miran con reojo a la Ribera, ¿no? Y en este caso concreto, yo creo que más de las palabras tiene que haber hechos. Y el Gobierno de Navarra, pues, tiene que demostrar esa voluntad y, sobre todo, a la hora de insistir, como insistió en su día, vuelvo a recordar, Unión del Pueblo Navarro con el Partido Socialista, o el Partido Socialista con Unión del Pueblo Navarro, diciéndole también a la Universidad Pública de Navarra las necesidades que tenía Navarra a la hora de grados universitarios. Y, por lo tanto, si tanto estamos diciendo que la educación es una inversión, que no es un gasto, pues ahí se tenía que demostrar. Y sobre todo teniendo en cuenta las potencialidades que tiene la Ribera. Y no nos cansaremos de repetirlo. Y por lo tanto, ahí debía ser el compromiso de la propia Universidad de Navarra, y si no quiere solo la Universidad Pública de Navarra, pues lo tendrá que hacer el Gobierno de Navarra liderando este tipo de planteamientos como se ha liderado en otro momento concreto. Porque al final, y yo creo que esto es lo importante, el sur también existe y el sur también tiene derecho a la vida. Y los ciudadanos de la Ribera también tenemos derechos y, por lo tanto, no solamente obligaciones. El Parlamento de Navarra ha apostado porque la Universidad Pública de Navarra incorpore al cuarto plan estratégico 2016-2019 de la UMNA tanto el desarrollo del campus de Tudela como la implantación de un nuevo grado de medicina. Carlos Gimeno y Alberto Catalán han estado con nosotros para abordar este tema y las declaraciones del rector. Gracias, Carlos Gimeno. Pues muchas gracias a vosotros y hagamos de Tudela una referencia. Y gracias, Alberto Catalán. Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo, muy buenas tardes.